queremos adorar al Señor. Porque grande es su amor. Aleluya. Hermoso es tu nombre, Señor. Cuán hermoso es tu nombre. Vamos a decirlo, Padre.